Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. El capítulo de hoy será el último antes de irnos unos días de vacaciones. Los habitantes de la cripta nos tomaremos un descanso y regresaremos el 19 de enero del año que viene. De momento, esta noche comenzaremos con la sección musical de Rubén, el Duque Negro, quien nos presentará lo nuevo de Android Lust, Tristania, Jacqui Beach, Nachmar y el grupo de la semana, Sex Gun Children. El malo querido de Helen de Ripa tiene el apodo de The Iceman, y en este lado ambiente nos hablará del psicópata Richard Leonard Kuklinski. Para despedirnos, escucharemos los tres cuentos restantes de la saga creada por José Luis Romero Campillos, dedicada a Poe. Los dos anteriores fueron emitidos la semana pasada, y la presente completaremos la narración de estos cinco microrelatos que el autor escribió con motivo de un certamen homenaje al escritor del Cuervo, en el año 2009. De nuevo, os remitimos a su blog, La Soledad del Vampiro, si deseáis leerlos y descargarlos gratuitamente. Que vuestros sueños y felices pesadillas se hagan realidad en 2011. Os deseamos una estupenda noche de fin de año colmada de celebraciones. Nos encontraremos de nuevo el 19 de enero. Bienvenidos. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open? Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Muy buenas noches, querido Duque Negro. Muy buenas noches, querida bruja. Bien, ya te tienes preparado el trabajo de esta noche, que ya sabes que es la última antes de irnos de vacaciones. Pues fíjate que yo pensé que esta era la de vacaciones y no me lo he preparado, pero bueno, me lo invento, ¿eh? Pues muy mal. ¿Cómo que te lo inventas? ¿Cómo que te lo inventas? Tengo una capacidad yo para inventarme cosas. Bueno, pues vamos a hacer uso de esa capacidad, de esa espontaneidad. Y adelante con el primer grupo. Pero tienes que cantar tú, ¿eh? Porque claro, no tengo los temas preparados y yo no me voy vale, a cantar. Vale, tú comenta y yo luego ya también me invento las canciones. Vale, pues mira, el primer grupo que había inventado esta semana es Android Lust. Bueno, es un proyecto estadounidense de rock industrial, fundado en 1996 por la artista Shai Key. En 1998 editó su primer álbum, ya por título Resolution. Y bueno, comentarte que The Human Animal es su cuarto disco de estudio. Salió a la venta el pasado mes de julio y según la artista es un viaje por la psique humana y está repleto de sonidos rítmicos y elementos melódicos grabados en las calles y en el metro de Nueva York. Es un poco experimental. Qué urbanita ella, ¿no? Yo lo he estado escuchando y me recuerda un poco a algún sonido que tiene Nine Inch Nails en los últimos discos. Y bueno, el tema que más me ha gustado del disco es God in the Hole. Y bueno, para empezar la sección musical, vamos con Android Lust. With my personal God, tell me what to do, tell me who to love. I see you walking with the weight of the world on your shoulders. Bien, y de los sonidos urbanos nos vamos hasta los fiordos, nos vamos hasta Noruega. Pues sí, vamos a hablar de una banda que se llama Tristania, que nunca ha estado aquí en Proyecto Terror, y hacía tiempo que no teníamos estos sonidos por aquí, en metal gótico concretamente. Es una banda que se fundó también en 1996 como Android Lust, y el pasado mes de agosto lanzaron su sexto álbum de estudio, el título Rubicon, editado en Naval Records. Es la discografía con la que grabaron sus tres primeros discos, y ahora con este sexto vuelven a Naval Records. Es el debut al frente de la cantante italiana Marianela de Murtas, después de que Viveke Steen dejara la banda. Han hecho ahí un cambio de cantante, pues como les pasó a Theatre of Tragedy, por ejemplo. Sí. Que por cierto son vecinos de Tristania. ¿Viven en la misma urbanización y todo? Sí, sí, de hecho puerta con puerta, se piden sal, se piden de todo, sí. Se deja la batería de cocina. Y bueno, comentarte que el disco viene precedido del single Year of the Rat y que me ha parecido bastante correcto. Vamos, está muy bien el tema y vamos a escucharlo. Thank you. Y ahora cambiamos de estilo, nos vamos al death rock. Vamos a hablar de Jackie Beach. Bueno, te comento un poco la historia de este personaje. Me parece muy bien. Pues Jackie Beach era el bajista, el guitarrista y cantante de Neva. No sé cómo lo podía hacer todo a la vez, pero lo hacía. Neva era una banda francesa de death rock, influenciada por Christian Death, por los Viking Blues, Alien Sex Fang. Y bueno, en 1990, Jackie Beach comenzó su carrera en solitario. Ese mismo año editó su primer disco, Frustration. Y bueno, desde entonces ha editado 4 discos más y un EP. Y bueno, el pasado mes de septiembre ha lanzado su 6º disco. Lleva por título When Wolves Cry. Y bueno, comentarte, Patricia, que en la LG número 66 de la edición francesa han incluido el tema Abandoné de Jackie Beach, de este nuevo disco. Y bueno, pues como es el tema que han elegido ellos, pues también lo elegimos nosotros. Bueno, querido. Dime, querida. Iba a decir yo que nos íbamos a Alemania, que estábamos comentando micrófono cerrado, pero pensamos que sí, que este grupo, que ya le conocemos un poco más, sean germanos, pero nos hemos quedado así un poco con la duda. Bueno, por lo menos el nombre del grupo, Nachtmar, suena a alemán, no sé. Uh-huh. Uh-huh. Además comentabas tú que los primeros discos sí que cantaban en alemán. Sí, los primeros discos de Lamb Immortal, porque bueno sí. Este hombre, Thomas Rainer, que es el que lo hace todo en Nachtmar, es el componente de Lamb Immortal. Sí. Y bueno, sí que tienen unos primeros temas en alemán. Y bueno, yo creo que sí, Nachtmar es pesadilla en alemán. Y si no, pues que sean alemanes. Y si no, de alrededores. Bueno, y si nos equivocamos, pues nos mandáis un correo, nos dejáis un mensaje en el Facebook, en el blog, donde queráis. Nos criticáis, nos ponéis de vuelta y media y nos aclaráis el tema. Bueno, serán de la periferia, de los barrios bajos de Alemania. Bueno, pues como bien dice Patricia, vamos a hablar de Nachtmar y de su nuevo disco, Semper Fidelis. Es el tercer disco de estudio de Thomas Reiner, como hemos comentado, ex componente de Lamb Immortal. Bueno, he dicho ex componente, pero no sé si es un proyecto paralelo. Que quizás no se haya. El grupo no haya terminado como tal. Bueno, no sé, la verdad que saca más ahora con Nightmare que con Lamb Immortal, pero bueno. Hombre, es que no da basto el hombre. No es Chris Paul, el de Blue Tangle. Bueno, si saca algo nuevo Lamb Immortal, lo comentaremos aquí. Bueno, este Semper Fidelis salió a la venta el pasado mes de noviembre, hace muy poquito. Y este mes de diciembre, Thomas Reiner aparece en la revista Orcus con motivo de una entrevista que le han realizado. Y bueno, comentarte, Patricia, que el pasado mes de noviembre estuvo tocando en el Spectro Festival en Vitoria-Gasteiz. Y bueno, yo he elegido el tema Wir Streiten es Lied. Parece que lo he pronunciado muy bien, pero me lo he inventado seguro. De este Semper Fidelis de Nachmar. Y si te parece, antes del disco de la semana, un poquito de caña. Me parece. Y finalmente, como suele ser habitual, terminamos la sección del Duque Negro con su disco o grupo de la semana. En esta ocasión es lo primero, un disco, ¿verdad? Bueno, o lo segundo, o el grupo, es un 2x1, señora. El grupo de la semana y el disco de la semana. ¡Qué completito eres! Pues sí, que hasta que no nos hagan peticiones, si alguien quiere hacer alguna petición la puede hacer en el Facebook. Y si no, pues vamos a hablar de Sex Gang Children. Es una banda que no hemos hablado nunca. Ya sabes que me gusta cerrar con un clásico, Patricia. Y bueno, en este caso, pues Sex Gang Children y el disco Song and Legend. Vamos a comentar un poco la historia de este grupo. Ellos se formaron en Inglaterra en 1981 y fueron una de las bandas más importantes de la Bad Cave. Solo editaron un disco con la formación original en 1983, que es este Song and Legend, que alcanzó el número uno en Reino Unido. Y bueno, de este Song and Legend se extrajo el single EP Sebastián. Y bueno, poco después, en 1984, Andy Sexgang emprendió su carrera en solitario. Hasta que en 1992 la banda vuelve a formarse. Lanzaron el álbum Medea en 1993